Vamos a saludar a don Máximo Sandín, que es biólogo, profesor de evolución de la Universidad Autónoma de Madrid y autor, entre otros libros, del titulado Pensando la evolución, pensando la vida. Profesor Sandín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted duda de la validez de la selección natural como razonamiento base de cualquier teoría evolutiva? Supongo que en este aluvión que hay sobre Darwin durante este año va a resultar muy extraño lo que voy a decir. Pero me viene muy bien lo que había dicho el participante anterior en cuanto a que la teoría de Darwin es fácil de entender. Ese es el problema, que es muy sencilla y muy fácil de entender, pero la biología es más compleja que la física y que la química, ¿eh? Porque debe cumplir las leyes físicas, las químicas, las matemáticas incluso, y además tiene capacidad de autorreproducción, de intercambio de información, es complejísima. Y nos han dado una visión con una explicación que vale para todo, que es la selección natural, que llega a explicar los más íntimos recovecos de los procesos moleculares, y me parece que eso es un error, porque lo que hay que devolver a la biología es un contenido científico, es decir, hablar en términos de interacciones moleculares. El tema de la mitificación de Darwin, yo me temo, por lo que he estudiado, que viene de que los libros en los que estudiamos los biólogos son anglosajones, se sabe que hay una hegemonía cultural y científica, ellos nos han contado su historia. Se sabe que los anglosajones, para ellos lo que es de fuera no existe, y por eso no hablan nunca de que la evolución estaba siendo estudiada científicamente en Francia y en Alemania 100 años antes de Darwin, y que había evolucionistas, que a los que lo llamaban lamarquianos, es decir, que la evolución no fue un descubrimiento de Darwin. Había libros sobre la teoría de la evolución y sobre pues Henry Brown en Alemania, Frédéric Gerard en Francia, aparte de Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, etcétera. Es decir, que partiendo de la base de que la evolución se conocía científicamente, estaba limitado al ámbito científico. El éxito de Darwin fue, como ha dicho el compañero anterior, pues que era una aplicación muy sencilla en la que introducía los conceptos de Malthus y Spencer, de la lucha por la vida y la supervivencia del más apto. Y en época de máximo esplendor colonial británico y de la revolución industrial, pues era una explicación muy útil para explicar la situación. Entonces, pues la aceptación fue debido a eso. La cuestión es que ahora hay, al margen de todo este parafernalia, lo que las universidades más punteras están investigando la evolución desde un punto de vista muy diferente, hablando de términos de sistemas complejos, en términos de interacciones moleculares, con modelos matemáticos, pero está elaborándose ahora y está como al margen pues del público y al parecer de gran parte de la universidad. Bueno, hablábamos precisamente al comienzo de nuestro programa de Jean-Baptiste Lamarck, bueno, un hombre tan importante que acuñó el término biología, ¿no? Sí, sí, sí, y muchas más cosas. Y muchas más cosas, efectivamente. Pero yo no sé si me ha contestado a mi pregunta, profesor. ¿Hay que dudar de esa validez de las teorías de Darwin? Sí, yo desde mi punto de vista, absolutamente. Es decir, tiene un gran componente cultural, él mismo lo dice textualmente. El problema también es que mucha gente, muchos biólogos, a mí me pasó hasta hace unos años, yo contaba las cosas de Darwin que leía los libros en los que yo aprendía mis textos de evolución, y eran libros todos que la formación de los biólogos está en libros anglosajones. Y ellos cuentan su historia, y ignoraban a Lamarck se le ha liquidado con el tema del cuello de la jirafa, pero decía cosas muy complejas y muy interesantes, de la capacidad de los organismos de respuesta al ambiente, que ahora se está viendo con fenómenos epigenéticos, que son cambios morfológicos, sin cambios genéticos, por influencia ambiental, que son heredables durante una serie de tiempo, y por fenómenos de respuesta del genoma al ambiente. Hay fenómenos que se llaman de estrés genómico, que es cuando se recibe pues una serie de agresiones ambientales, como pueden ser radiaciones, sustancias químicas, se producen saltos de elementos móviles en el genoma. Es decir, que los datos actualizados, pues revelan que lo que decía Lamarck, de que los organismos tenían una gran capacidad de respuesta al ambiente, era bastante cierto, y decía cosas como que la capacidad de cambio de los organismos estaba inscrita en los organismos, y efectivamente ahora sabemos que hay unos paquetes de genes y proteínas que se llaman homeoboxes, que están en los organismos y que por duplicaciones se producen cambios morfológicos muy bruscos. O sea, que usted cree que, citando a Lamarck como acaba de hacer, podría ser más verosímil, más cierto, que el ser o los seres vivos se adaptan más al medio que otra cosa. Sí, bueno, es que hay que distinguir dos cosas. La adaptación es un, según los estudios de los sistemas complejos, es una capacidad de los sistemas complejos de responder al entorno, de acoplarse al entorno. y la evolución son cambios morfológicos, y los cambios morfológicos tienen que ser cambios en los patrones del desarrollo embrionario, no pueden cambiar por pequeñas variaciones superficiales, porque entre la morfología de un pez y un tetrápodo, pues hay cambios embrionarios. Hay una disciplina moderna también, que está muy en actualidad, también se estudia, está muy avanzada en Estados Unidos, en California sobre todo, que es la evodevo, evolución y desarrollo, que estudian la evolución mediante cambios en los modelos de desarrollo. Y esos son cambios pues que no tienen nada que ver con la visión convencional de pequeños cambios graduales. Me parece que fue Ortega y Gasset el que dijo que la biología es eso que hacen los biólogos. Efectivamente. La cuestión es que es la formación que nos han dado los biólogos, que insisto, yo no quiero parecer nacionalista enloquecido, pero que la cultura anglosajona tiene un componente muy importante en el tema del darwinismo, de la concepción de la vida como algo, el individualismo, la competencia, el más apto, el menos apto. Ahora mismo se habla de los genes como genes egoístas, y los genes son, el ADN es una molécula que es inerte y solamente funciona cuando está en interacción con otras moléculas, con proteínas, con ARN, en un entorno celular. O sea que se puede comprar el ADN. El ADN no es ni egoísta ni competitivo, es una molécula. Si hay que explicar la evolución en términos de interacciones moleculares como consecuencia de factores ambientales, nada más. El tema de los más aptos y menos aptos, no hay animales más aptos y menos aptos. Los animales son normales, los que sobreviven son los normales. Ya. Explíqueme algo que he visto en una página en la que, no sé si es página suya o en la que al menos aparece usted referenciado. Hablan de biología humanista. ¿Qué es la biología humanista? Bueno, no, es una página que no es mía, es de un colega de Valladolid, creo que es, que lo que intenta hacer es documentarse, ¿no? Y habla del eugenismo, habla de que Charles Darwin y Galton eran eugenistas y que eran partidarios de los matrimonios entre gente superior. Bueno, pues si usted lee El origen del hombre, el tema está en eso, insisto, y que nos han contado varias cosas, pero nadie lee a Darwin. Yo solamente puedo decir para esto que, por favor, ahora que es el año de Darwin, se compren, de Editorial Acal, son muy baratos, El origen de las especies, cuyo título real es Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, que eso justifica el éxito que tuvo el libro, y El origen del hombre, que se lo compren y lo lean, porque es que cuentan cosas, anécdotas sobre él y cuentan toda su vida, pero no cuentan, parece que no hay mucho interés en que se lea a Darwin, y cuando se lea a Darwin se verá la base científica de Darwin, ¿Y cómo es la base científica de Darwin? Pues se basó en la cría de animales domésticos, y empieza hablando de que los animales domésticos tienen orejas caídas porque se gustan menos, y las vacas las tetas, las ubres grandes porque se las ordeñan, y que para documentarse se dedicó a criar palomas. Entonces, intentar explicar la naturaleza por medio de la domesticación, que es lo más ajeno que hay en la naturaleza, es una cosa absurda, y de ahí viene el concepto selección natural. Por lo que decía, que qué duda cabe que igual que el hombre selecciona ganado, la naturaleza selecciona animales. Bueno, la naturaleza, los animales que viven son los normalitos, los bien alimentados y los sanos, nada más. ¿Y todo ese famoso viaje en el Beagle? Pues el viaje del Beagle, pues eso, cuentan que se embarcó como naturalista sin sueldo, y es una mentira, porque el naturalista del Beagle se llamaba Robert McCormick, que era de la universidad, y él fue pues de acompañante de Fitzroy, del capitán Fitzroy, con un criado, que llevaba un mayordomo, con mucho dinero, con cuentas abiertas en todos los puntos donde atracó, y él se dedicaba pues a pagar a nativos para que recolectaran especímenes, y en las Galápagos, los pinzones famosos de Darwin, él no se dio cuenta que eran pinzones, los consideró gorriones, y el que los estudió fue un naturalista real, un científico que se llamaba John Gould, y que los tenía como muy desordenados, y tuvo que recurrir a la colección que había hecho el capitán Fitzroy para poder decir de qué isla era cada uno, porque los de Darwin estaban todos muy desordenados. O sea, que los pintores de Darwin y Galápagos, Darwin volvió del Beagle sin ninguna idea sobre evolución. Fueron 8 años después cuando ya empezó a hablar de que, leyendo a Malthus, se dio cuenta de que la vida era una lucha y que tal, esas cosas. O sea que todo ese viaje casi mítico a bordo del Beagle tiene muchas narraciones mitológicas, claro, que no son reales. Pues eso, se trata de informarse y ver que el naturalista del Beagle oficial era de universidad, porque en los viajes estos de la Armada, científicos llevaban naturalistas científicos. Pasa que el pobre McCormick, como era un plebeyo, y el capitán Fitzroy era un victoriano de estos acomodados, y Darwin también, pues le amargaron la vida y se fue, abandonó el barco en Río de Janeiro. Pero Darwin no era el naturalista del Beagle, era pues un con el señorito de compañía de Ferrari. Está tirando usted el mito por los suelos. No, es que pasa una cosa. Tuve la suerte, además, yo empecé a pensar en esto cuando yo daba mis clases y yo era consciente que las explicaciones muy simples, ¿no? Entonces, pues, me puse a investigar y tuve la suerte de conocer a un historiador de la ciencia muy, muy buenísimo, se llama Andrés Galera, que es del CSIC, y me fue enviando documentación, porque claro, esto como esto tan difícil documentarse de la realidad, pues hay que hacer como hace él, que se va a París y se va al Museo de Ciencia de París y al Museo Británico. Y entonces cuando me vino con la cantidad enorme de investigaciones sobre evolución que había antes de Darwin, muy bien encaminadas, con publicadas, pero limitadas al ámbito científico, dije, bueno, entonces, ¿qué me han contado a mí, no? Entonces me compré Filosofía Zoológica de Lamarck y vi que era un señor, pues aparte que, bueno, pues me aportó el concepto de invertebrado, reestructuró la Universidad de la Sorbona, y luego al final el pobre hombre, pues llegó Napoleón, y como este Lamarck era revolucionario, pues le expulsaron de la universidad y pasó los 11 últimos años ciego, en la pobreza más absoluta, y aún así escribiendo un tratado maravilloso sobre invertebrados. Era una persona que desde el punto de vista humano me resulta admirable, ¿no? Uh-huh. Y este señor, sin embargo, Darwin, pues cuando lees El origen del hombre y ves lo que cuenta sobre los negros, sobre las mujeres y sobre los pobres y sobre los trabajadores, y dice, vaya, pues me han contado algo así un poco... Yo insisto que, por favor, se compren el libro de El origen de las especies y El origen del hombre y lo lean entero. Es difícil, son un poquito difíciles de leer porque la verdad que no era precisamente García Márquez, pero es muy significativo. Precisamente comentamos al comienzo del programa lo que se ha dicho históricamente, y es que hubo unos intereses o unos interesados que quisieron ver en las teorías de Darwin, bueno, pues la supremacía de Occidente, de la raza blanca, claro, y demás. Claro. ¿Lo quisieron ver o es que, según su punto de vista, Darwin lo dice en sus... Él lo dice. De todas formas el clan que apoyó a Darwin era un clan de eugenistas y tenían esas ideas muy claras. Tanto Huxley como Hooker y gente de la aristocracia victoriana tenían esas ideas muy claras. Pero el tema que dicen de que el darwinismo social no es de Darwin, sino de Spencer. Bueno, en primer lugar, Darwin se basó en Spencer. El tema de la supervivencia del más adecuado es de Spencer. Y en segundo lugar, el origen de las especies también lo dice. Dice que en los países donde la gente es menos apta, pues son sustituidos por los más aptos, lo dice él, en el libro. Y en el origen del hombre ya es clarísimo. Vamos a hablar sobre las razas salvajes primitivas, los menos aptos, los que la raza que predomina en civilización es la blanca, y que los malhechores, pues las malas disposiciones de los malhechores se solucionan o ejecutándolos o metiéndose en la cárcel por mucho tiempo. Porque dice que en la cría de animales domésticos es una buena práctica la de eliminar a los individuos que presenten condiciones inadecuadas. Eso lo dice en El origen del hombre. O sea, que esta controversia que hay sobre si Darwin dijo que el que sobrevive es el más fuerte y el más apto, que, bueno, Juan Moreno, por ejemplo, nuestro primer invitado, un investigador del CSIC, sí. Nos decía que no, que eso no lo dijo nunca Darwin. Sí, pues que se compra el libro, ¿eh? Nada más, y no puedo decir otra cosa. En todo caso, también el tema es que la teoría que hay ahora oficial, la que llaman la síntesis moderna, es moderna porque se hizo en los años 30, 40, claro, y era moderna entonces, ¿eh? Las chicas del Cancán decían que eran muy modernas. Pero cuando se hizo no había conocimientos de genética, y la genética que se conocía era por lo que se veía del exterior. No había la capacidad tecnológica que hay ahora para secuenciar genomas y para ver los genes. Por cierto, pues está basado en datos que son falsos. Entonces, pues todo lo que se elabore sobre eso es falso, evidentemente. Ya. Profesor, ¿usted tiene muchos colegas en la llamada comunidad científica que compartan sus opiniones? Tengo algunos colegas sí, por ahí dispersos, y algunos aquí en la facultad con mucho miedo, porque claro, la verdad que el tema se juega mucho con esto. Pero sí hay gente muy interesante pues por ejemplo Carl Wese en la Universidad de Illinois habla del tema de la importancia de los virus en la evolución, porque como se sabe, las bacterias... Es que los datos actuales no tienen nada que ver con lo que se sabía hace poco tiempo. Ahora hay sistemas de análisis de los virus y las bacterias que son metagenómica, que es estudiar los genomas que hay de bacterias y virus en el suelo, en la tierra, y resulta que en un 25 gramos de tierra hay 70.000 millones de bacterias. Y virus hay de 5 a 25 veces más que bacterias, y forman parte del control de los ecosistemas. En el cuerpo humano tenemos entre 500 y 1000 tipos diferentes de bacterias. Tenemos más 10 veces más bacterias que células en el organismo. Uh-huh. Y son fundamentales para la vida. Y se ha descubierto que cuando son patógenas es cuando algo altera sus condiciones de funcionamiento normal. Uh-huh. Entonces, con los virus pasa igual. Los virus hay de 5 a 25 veces más que bacterias. Si funcionan en el mar, pues en un litro de agua marina hay 10.000 millones de virus. Uh-huh. O sea, usted piense, cuando estamos bañando en la playa, en un litro de agua marina hay 10.000 millones de virus, que forman parte del sistema ecológico del mar. Estamos bien acompañados, por lo que veo. Claro, claro. Y luego, en los genes, hay entre 30.000 y 500.000 secuencias que son de origen viral. Hay virus enteros o fragmentos de virus que están participando en el funcionamiento del organismo. Y en ese sentido, pues te iba a decir que Carl Wesse de la Universidad de Illinois o Patrick Forterre en Francia, en el CNRS, están trabajando sobre el tema ese, y Luis Villarreal de la Universidad de California también, pero están como, está como al margen de la corriente general, ¿no? Pero se está elaborando una teoría nueva basada en datos concretos, en datos reales. Bueno, nos interesa tener diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Ah. Hasta ahora hemos conocido la parte que ven Darwin, la parte de la comunidad científica que ven Darwin como el gran investigador de la historia, o uno de los grandes, y Máximo Sandin, bueno, pues como ven ustedes y como escuchan ustedes, ponen duda algunas de estas cuestiones. Biólogo y profesor de evolución de la Universidad Autónoma de Madrid, evidentemente por su formación hay que tener en cuenta también su opinión. Se podrá compartir o no, pero ahí está. Profesor Sandin, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.